Mamá abrió una peluquería en Constitución. Queda atrás de Canal 13. Siempre que voy, me cruzo con famosos y con travestis y con prostitutas. A veces me los confundo. Mientras corta el pelo, o hace una tintura o un alisado, yo le cebo mate y ella me cuenta del barrio. A dos cuadras hay una panadería hermosa. El otro día, acá a la vuelta, encontré una tintorería re linda. Cosas así. El local es grande. Hasta tiene un sótano. Todavía no pude viajar ahí porque me da miedo. Mamá piensa poner en ese lugar una sala para hacer depilación. Definitiva y tirada de cola. Las chicas me lo piden todo el tiempo, me dijo. Mamá aprendió a decirle chicas a las travestis. El alquiler no es tan caro. Por eso pudo equiparse bien, con bocha de tijeras, secadores, máquinas y productos para el pelo. La veo manejar todo eso con soltura y pienso en albañiles levantando rascacielos y también pienso en escultores y en el tema raros peinados nuevos. El otro día fui a que me haga un corte, nada raro, rebajar lo que ya tenía. Hizo lo que quiso sin importarle mis indicaciones, se la veía feliz. Me hizo un descuento del 40%. Voy a tener que usar gorra unos meses. Qué divino, bueno, qué divino. La verdad es que una voz joven y sumamente agradable y una peripecia para contar una poesía. Es cierto, ha llegado el momento de tener nuestro estado de poesía. Por eso los spots luminosos se dirigen hacia el sol, que es Sol Riscosa. ¡Hola, Sol! Hola, Juan. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Y disfrutando. Che, qué lindas imágenes, ¿eh? Esto que escuchábamos recién. Contanos, Sol. Anda contándonos de qué se trata. El que escuchábamos era un poema de Walter Lescano, un poeta porrudo, para que se lo imaginen, para que le pongan cuerpo a esa voz. Es un poeta de rulos grandes y mucho pelo. Walter nació en Corrientes, pero bueno, es adoptado del conurbano bonaerense desde que tiene un año, vive ahí, así que ya es casi bonaerense, más que correntino, pero bueno, igual en su poesía algo de ese litoral se le cuela. Y ese poema es un poema que es unos años, de hace como 8 años, si no me equivoco, en el Conti, donde tenía los pelos más cortos que ahora, las porras un poco más cortas. Y bueno, y es el poeta que vamos a transitar hoy, que vamos a conocer hoy. Qué bueno, ¿eh? La verdad es que no lo conocía, Walter Lescano. Lo vemos ahora porque se trata, no es de un audio, es un audiovisual. Y estaba en el Centro Cultural Haroldo Conti. Transcurría a principios del año 16, lo que escuchamos, poesía en la terraza. Me quedé pensando en los andamios, ¿sabés qué? Yo me doy cuenta de si funciona o no. De esa manera, si me deja colgado de una rama es porque funcionó. En algún lugar te llevó, sí. Tal cual. Walter, además de ser poeta, es, bueno, escritor de novela, es ensayista, y es periodista, y además es docente de secundaria, es un militante de la poesía en la secundaria. Bueno, es un actor, ¿no? Y además es militante, digamos, un actor político, es de esos poetas que caminan, de poetas de la calle, ¿no? Tal cual. Y que logran eso, llevar a su poesía en la calle y el rock de la calle, literal y metafóricamente. También es un investigador, es un escritor, hace de crónicas y ensayos en relación al rock nacional, tiene una novela sobre Babasónicos, tiene otra, trabajó él mató un policía motorizado en una antología de poemas. En realidad convirtió sus canciones en, las adaptó, digamos, al lenguaje poético e hizo algunas cosas. Así que es uno de los que están en varios de los espacios donde la cultura se cocina, digamos. Así que tiene que ver, creo, con eso, ese andamio que te queda dando vueltas, con que su poesía condensa un poco eso, ese callejero. Tal cual. De callejero. Tal cual, tal cual. Le decimos barrios populares, pero hace unos años a Walter lo hubiéramos llamado poeta villero. Claro, exacto. Ahí así está. Es. Sí, de San Francisco Solano. Sí. Tal cual. Che, y sí. Bueno, la verdad es que un gusto tenerlo, a este nacido en Goya y este que está transitando sus 45 años y no saque mal la cuenta. ¿Y qué? ¿Y por qué Walter Lescano y por qué no Walter Lescano? Pero ¿hacia dónde vamos hoy, Sol? Llévanos, dale. Mira, no sé si hay un por qué hoy. Estaba eligiendo para hoy qué mostrar. Es un por qué no, entonces. ¿Por qué no Walter? Es un poeta que... Le pasé varios audios a los chicos de producción porque no me podía decidir con qué arrancar hoy y con él, porque su poesía es muy irreverente, ¿no? Y hay cosas de él que me parece que suenan solo en su boca, que no me atrevo ni a decir. Y para mí siempre, además, preparar este espacio es como indagar en un poeta que... en alguien, ¿no? Como indagar un poco más, ir más hacia allá de lo conocido sobre los poetas que están habitando en la librería. Tal cual, una especie de desafío, Sol, siempre. Sí, claro. Así que estamos juntos en esta investigación, en este preciso momento. También eso a mí me motiva a estas conversaciones, ¿no? Que son el espacio que a mí me dan la excusa para ponerme a investigar qué hay de estos poetas. Y siempre me interesa también ver otras miradas sobre la poesía, otras teorías, otras tesis sobre para qué sirve la poesía. Y creo que la tesis de Walter, dicha a través de sus poemas, es la tesis que a mí me interesa. Y lo último que editó Santos Locos de él, que acaba de llegar a la librería, es una antología de tres por varios de él. A ver, Sol, a ver si te podés acomodar, porque se empezó a entrecortar la llamada. Ay, a ver si... ¿Escucha? Sí, vos tenés buen wifi, cualquier cosa, si hace falta, te vamos a cortar y vamos a volver a llamar enseguida. Bueno. O lo hacemos por WhatsApp, pero ahí está escuchándose bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Está... Estoy quieta. Bueno. Ahí está, perfecto. Es el fuego sagrado del Walter Lescano, que se está mezclando acá entre la voz. Puede ser, tranquilamente. Estaría diciendo pavadas, viste, que cuando empiezo a decir pavadas pasan cosas. Pero hay que tomar unos segundos así de decir pavadas para que se ordenen también los electrones adentro de los cables y nos dejen hacer nuestra tareita de inundar todo con poesía en la medida de lo posible. Hoy, Walter Lescano, un barril sin fondo, espero, Sol, para que quede la audiencia bien empapada. Walter Lescano, este poeta poeta casi villero, en tus palabras, Pablo, con lo cual acuerdo, les decía que acaba de llegar a la librería una antología que editó Santos Locos, que contiene tres de sus poemarios más viejos, que son Violencia Doméstica, Fuga de Capiteles y Punk Rock. Y a propósito de la llegada de esta antología, me parecía que valía la pena darle un lugar a Walter, que tiene una larga trayectoria en la escritura de poesía y de otros géneros y también de la militancia en la poesía y de esta poesía que nos gusta reivindicar, que es la que se ocupa de hablar de quienes otros no hablan, no sé, ¿no? Desde la mamá hasta las prostitutas de su barrio y los andamios o del sexo, que son lugares de pudor, particularmente para mí. Iba a elegir otro poema para iniciar la columna y no me animé porque me parecía mucho para la siesta, pero digo, qué pudorosa. Bueno, es todo lo que la poesía de Walter Lescano no tiene. Si hay algo que no tiene, su poesía es pudor. Y quizás algo de eso que a mí se me está hoy dificultando poner en palabras es lo que yo en realidad quería mostrarles. Claro. esa falta de pudor de Walter al escribir poesía. Y esa, bueno, esa no solo es una falta de pudor, sino, entiendo mal, es una irreverencia propia de la metodología que ha encontrado Walter para contarnos este mundo del conurbano y demás, y todo lo que está en tránsito en una persona que, como vos decís también, está hasta acá, en el barro de la realidad, esto de ser periodista freelance, docente y un comprometido, un militante, seguramente le va a seguir producir. Y repetinos, por favor, Sol, ¿cuál es la posibilidad que tenemos en Estado de Poesía de armarnos de algo de la extensa producción de Walter Lezcano? ¿En qué formato llegó y qué es lo que hay disponible? Porque, para que lo recuerde la audiencia, Estado de Poesías es una librería virtual. Hay una puerta imaginaria que cuando abrís la empujás hace clink, clink, clink, clink, y ahí aparece, como desde el fondo de una pantalla, el rostro de Sol Riscosa que te dice, ¿cómo andás? Y te va a llevar por ese mundo de poesía y de la literatura enriquecedora. Ahora sí, volvenos a contar, por favor, que hoy se cortaba un poquitito, el formato en el que lo podemos tener a Walter Lezcano entre nuestras manos, cuál es el año de edición y todo eso, Sol. El poemario que les contaba que está disponible en este momento en Estado de Poesía de Walter es El Fuego Sagrado, que es una antología, es una trilogía de tres poemarios que él editó entre el 2016 y el 2019, que son Violencia Doméstica, Fuga de Capitales y Punk Rock, que hablan un poco también de todo lo que circunda su palabra escrita, tanto de poesía como de novela, como también de sus ensayos y crónicas acerca del rock nacional y su laburo como periodista. Y también hay una novelita disponible que se llama Rubí, que es una novelita sobre babasónicos, donde si bien la escritura no es poética, la poesía está presente, porque bueno, la poesía y la música son primas. Y quería leerles de esta antología, de esta trilogía, un poema del primero de los tres libros que está acá reunido, de Violencia Doméstica, que se llama Las peores vacaciones de la historia, y que creo que puede ser un poema que pueda pintar un poco de qué se trata, de qué va y viene la poesía de Walter, para que la conozcan y si gustan, la investiguen un poco más. Muy bien, ahí va, con esta sí se animó Sol Riscosa, Walter Lezcano, en el Estado de Poesía de hoy, de este miércoles maravilloso que compartimos en la siesta que no fue. Bueno, aquí va un poema entonces de Violencia Doméstica. Voy a intentar leer sin pudor. Les pido que escuchen sin pudor. Las peores vacaciones de la historia. Los felices no escriben. ¿Cómo hacen para soportar la vida? No tengo idea, porque no soy uno de ellos. Pienso en eso ahora, que una depresión express me cogió, me hizo hijitos y me dejó tirado en la cama con el pulgar derecho en la boca. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? Me arrastré hasta la computadora, abrí el Word y puse algunas palabras. Acá están mis pastillas, mis placebos, mis botellas de alcohol, mis venas visibles, listas para ser cortadas. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida los felices? Estoy desnudo todavía, porque para vestirme hace falta ánimo y ganas de mejorar el mundo. Yo no tengo ganas de eso. Lo mío es modesto. Tipeo palabritas que son como larvas, proyectos de vida que tiene que cumplir una función, sacarme unos segundos de este estado. ¿Cómo soportan la vida los felices? Voy a recordar durante mucho tiempo esta madrugada. La madrugada en la que se murió Bowie y quise despertar a todos mis familiares para contarles. Pero ellos están lejos ahora y no les gusta Bowie como a mí. Para mí es vital escuchar un tema suyo, al menos una vez al día. Ahora él ya no está y yo sí. Y eso, por donde lo mires, es una injusticia. All the young dudes en la oscuridad. ¿Cómo soportan la vida los felices? Este poema se me escapa. Las gotitas de sudor caen en el teclado cerca de las miguitas de pan. ¿Qué estoy queriendo decir? que el calor es un espanto, que mis sueños adolescentes se convirtieron en pesadillas, que hoy se volvió a su planeta algún hermoso, que el rock está vivo, que tengo ganas de escribir algo decente. ¿En serio? ¿Es eso? ¿Cómo soportan la vida los felices? ¿Cómo soportan la vida los felices? Enero en Buenos Aires, con mucho cemento alrededor, sin un peso ni aire acondicionado. Estas son las peores vacaciones de la historia, y el planeta sigue siendo un lugar solitario. Sin embargo, hay una cerveza en la ladera que me dice, no te vayas. Walter Rescano, las peores vacaciones de la historia. Bueno, y ahí tenés a la poesía funcionando. Yo no sé si la audiencia se termina de dar cuenta porque a veces están distraídos, pero definitivamente esto les empieza a humedecer primero la botamanga, después la mancha de humedad va subiendo y finalmente se ven envueltos en esto que nos imaginamos le hace falta a la humanidad toda en algún momento de la existencia o directamente como a Walter, todos los días. Todos los días, aunque sea una cucharada de este jarabe que se escribe en todos los idiomas de la humanidad y que le hace bien a las almas, a los corazones y que también salva vidas, como nos lo acaba de explicar el propio Walter en este Las peores vacaciones de la historia que la trajo Sol Riscosa hoy. Y no sé si te vas a animar a otra. Está interesantísimo. Y me encontré, por eso te interrumpí, te intervine. Me encontré una página en donde hay, en un pequeño blog, hay una oferta de 5 poemas de Walter Lescano con una chapita. Y bueno, está muy, pero muy interesante. Sigue, bueno, 7 episodios ordinarios acá. Canción de cuna, Los peces no conocen el agua, Último desayuno en Corrientes. Y finalmente una chapa que es el propio, la propia lectura en la terraza del Centro Cultural de la Memoria Lollo Conti. Entretenidísimo es poco decir, sería mezquino, Sol. Es una puerta, ¿no? Es una provocación, pero muy tierna. Y nada pretenciosa. Creo que la poesía de Walter también tiene eso, ocupa lugares incómodos quizás, como les decía, por ahí temas que nos conducen al pudor, como el cuerpo, el sexo, los encuentros, no sé, son temas recurrentes en su poesía, pero creo que lo que buscan es desmitificar un poco esto. La pregunta que siempre vuelve es ¿a quién le pertenece la poesía? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Él como docente secundario también lo escuchaba en algunas notas hablar sobre su labor como docente y mencionaba, no sé, el rap, por ejemplo, ¿no? Como lo que acontece ahora con estos ritmos musicales que la sacan de la biblioteca llena de polvo y desilusión y la ponen en el centro de la plaza un domingo a la tarde entre pibes, ¿no? Creo que es lo que hace Walter, como la saca de los cementerios a la poesía y la pone a dialogar, que en realidad es un valor que tiene la poesía en sí misma, solamente que él la reivindica. Ayer escuchaba también escuché una hermosa nota que le hacían a Mariana Enríquez, que también hacía como hablaba un poco de esto, de la poesía, como que era su lugar, era lo que más leía, decía ella, ¿no? Ella lee poesía, no lee mucha literatura porque no le resulta verdadera ni tan contundente como la poesía. Y bueno, quizás es repetitivo esto, pero bueno, quizás sea esta la tesis general de estos espacios de estado de poesía. Recordarnos una y mil veces y cuantas veces sea necesario que la poesía nos pertenece. O tantas veces nos dejen nos permitan. La verdad es que tantas veces nos dejan. Es como una rompiente, Sol, hay que tomárselo con tranquilidad porque lo vamos a volver a hacer, lo vamos a volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. La idea no es romper a la roca que está en la playa o destruir la playa, partirla al medio, sino que la roca, la playa, sepa que la ola existe. Y ahí te vi a la pasada, te vi la hilacha, y entre los cinco que encontré acá, hay uno que es el más breve, que justamente hacía mención de la palabra que usaste recién, cementerio. Es los peces no conocen el agua, y dice, la poesía nunca debería parecer poesía. Así es como nacen los cementerios. Así es. Una explicación de su marca de origen, de Walter Lescano. De Mariana Enríquez, además. Tal, bueno, mira, es totalmente conducente todo lo que nos está pasando en las últimas apariciones de Sol Riscosa por acá. Me quedo chocho, me quedo satisfecho. Espero que la audiencia también valore que el conductor necesita hidratarse en el camino, y que nos viene muy bien también que el que te hace el bla, bla, bla todo el tiempo tenga un premio. Lo digo porque por ahí hay algunos que se hacen los aceitosos y como que todo les resbala, pero ya sabemos que se llevan los poemas clavados, Sol. Un sorbito de poesía a la pasada hace bien. Como una copa de grapa, ponele. Hoy hablamos del mezcalito entre la gente de la producción, y por supuesto que fruncíamos el ceño, porque si hay algo que no tiene el mezcal es dulzura. Pero acá está, la encontramos a la vuelta de la esquina en estado de poesía hoy, con Walter Lescano, un verdadero malabarista, un constructor, y también un genio, un maestro. No sé si tenés ganas todavía o tenés otro textito de él para compartir, pero estaría bueno. Pero ¿cómo viaja estas conexiones mentales, emocionales? Tengo uno más, tengo uno acá, lo encontré. Les voy a leer voy a hacer honor a mis palabras, y me voy a olvidar de que hay mucha gente escuchándome, voy a vencer mis pudores, porque así como me escuchan, soy una mujer muy pudorosa. Y por la poesía voy a leerles este poema, y para despedirnos, para terminar de poner la voz de Walter hacia afuera, y que se endulcen y vengan a buscarlo. Es el poema 2 de 7 episodios ordinarios, sería el segundo episodio ordinario de Violencia Doméstica, y dice así, y con esto me despido hasta la semana que viene. Si vas a hablar de monogamia, déjame que te cuente de algunos terremotos. Si vas a nombrar al destino, déjame que te hable de ciertas tormentas. Si vas a pronunciar la palabra corazón, déjame que te describa la cara del infierno. Las iglesias y los trabajos nunca nos dieron las respuestas esperadas. Nuestros padres tampoco. Por eso cogemos y por eso hacemos silencio después de acabar y de probar nuestra transpiración, porque no hay forma de vencer la soledad. Y sabemos que a veces, muchas veces, necesitamos de alguien más que nuestro ego. Yo te vi de frente y desnuda y quise morirme ahí mismo. Ahora estoy despierto con la palabra belleza en la punta de la lengua. Esa misma lengua con la que te lamí las tetas, las axilas, los talones, el cuello. Todos esos lugares donde me gustaría irme a vivir. Suena un celular. Nadie lo atiende. La estamos pasando bien. La mejor parte es cuando volvemos a coger y sabemos que el porno no nos enseñó nada, que nos dejamos llevar por la piel, el jadeo, las rodillas y la presión de nuestros puños. El placer es así. No deja que el mundo entre a esta cama. Walter Lescano, El Fuego Sagrado. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Sol. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y se corre nuevamente el telón. Este mundo inundado ahora de poesía sigue siendo, por unos segundos más, la siesta que no fue.